Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. ICE, water frozen solid. ICE, Immigration and Customs Enforcement. ICE, el hielo. Eva pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar, no sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. Hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Se queda allá, eso pasa por salir a trabajar. Buenas tardes, estimados radioescuchas, les doy la más cordial bienvenida a su programa sobre migración y derechos humanos, Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas. Estamos escuchando de la Santa Cecilia este tema titulado ICE, el hielo, que es un proyecto inspirado y realizado no solamente por músicos, sino también por activistas inmigrantes, que ha comenzado a valerse de canciones como esta con el fin de pedir un alto a las deportaciones en Estados Unidos. Esta balada de la Santa Cecilia retrata el drama humano de la separación familiar causado por las deportaciones masivas. Ha cobrado cierta fuerza el proyecto después de que se hizo un documental con estas canciones, en el cual se recrea una redada y, bueno, se presenta algunos dreamers, algunos jornaleros, pues que están lidiando con este fenómeno de la movilidad humana, sobre todo en los Estados Unidos. Y bueno, la letra está inspirada en historias de inmigrantes y con la historia de los mismos intérpretes, que son inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Marisol Hernández es la vocalista de la banda, a quien además se le conoce como la Marisol, que, bueno, en algunas entrevistas que se le han hecho al respecto, ella relata lo difícil que es su interpretación, pues porque es una historia que ellos mismos viven. A la banda, a la Santa Cecilia, se le conoce justamente por interpretar temas que tienen que ver con inmigrantes y por colaborar con ellos, con esta población, sobre todo con la indocumentada, por participar en la creación de sus redes de apoyo, también por el colaborar financieramente o humanamente con asesorías, con papeleos que tienen que ver con la regularización de su estatus migratorio. Por ejemplo, el año pasado dieron un concierto gratuito con el cual recaudaron fondos para colaborar con los gastos de vida de paisanos. Ahora bien, esta rola, El Hielo, es el corazón de una campaña justamente impulsada por la Red Nacional de Jornaleros, que es una organización que aboga por los derechos de los trabajadores callejeros y de los inmigrantes. La campaña planea promover su meta a través del arte y del activismo. Esta campaña tiene un sitio en internet al cual usted puede acceder a través de la página o del enlace www.notonemoredeportation.com, en la cual usted puede ingresar y colaborar con sus firmas, colaborar con sus participaciones y sus interacciones con la comunidad mexicana en Estados Unidos, que está abogando por dignificar la vida de los migrantes en el país vecino del norte y también por reivindicar la importancia de esta población en aquel país. Y bueno, a propósito de este tema, Los Angeles Times publicó en uno de sus artículos de esta semana que encerrar a los niños indocumentados de ninguna manera resolverá el problema en el sistema de inmigración de los Estados Unidos. El detener a cientos de niños que cruzan con sus padres a la frontera es una práctica que debe desaparecer. Es más, el gobierno debería dejar de defender esta práctica y encontrar formas más inteligentes y mucho más humanas para albergar a aquellos que buscan permiso legal para permanecer en el país. El verano pasado, si usted recordará, se reportó un aumento de madres que cruzaban sin documentos la frontera de México con sus hijos, hecho que puso en alerta a las autoridades migratorias, las que ordenaron que se mantuvieran retenidos como ejemplo. Y si usted recordará, por aquellas fechas en los medios se publicaron masivamente imágenes de estos pequeños y de estas mamás recluidas. Aún así, y a pesar de que el flujo a través de la frontera sur ha disminuido, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos mantiene unas 4.000 madres y niños entre centros de detención mientras se determina si tienen motivos suficientes para solicitar permiso para quedarse. La juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Dolly McGee, dictaminó el mes pasado que respecto a la detención de los niños, y lo que ella encontró fueron condiciones deplorables que violaron un acuerdo firmado en 1997. G consideró que no es concebible que se encarcele a los menores de edad simplemente porque sus madres están tratando de encontrar una vida mejor para ellos. Aunque el gobierno sostiene que ya se mejoraron las condiciones de estos centros de detención. Y bueno, nosotros podemos hacer un paralelismo con lo que ocurre aquí en las estaciones migratorias, en las cuales se supone se da un aseguramiento a los inmigrantes, sobre todo centroamericanos. Y bueno, podemos constatar en nuestro propio país, con nuestras propias leyes migratorias, cómo es que comúnmente se trata a estos seres humanos. El gobierno sostiene que ha mejorado esas condiciones, pero eso solamente es en el ámbito discursivo. Ahora, lamentablemente, quienes más padecen esta falta de correspondencia entre la ley y entre la aplicación de la misma, pues claro que son los niños migrantes, quienes entre los actores sociales involucrados en el fenómeno de la movilidad humana son los más vulnerables. Y bueno, al respecto, a una distancia de más o menos 5.000 o 6.000 kilómetros hacia el sur, en Guatemala, la UNICEF y autoridades de este país vecino del de Centro de América, alguna vez perteneciente a México, lanzaron este martes una campaña para informar a niños migrantes y a sus familias sobre los pasos que deben seguir si son detenidos en las fronteras estadounidenses. La campaña se llama ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Y bueno, consta de historietas, videos y otros materiales informativos que serán difundidos en las escuelas y también a través del radio, de la televisión y de redes sociales. Todo esto fue explicado en una rueda de prensa en la que participó justo Solórzano, que es el oficial del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. A través de esta campaña informativa, se habla principalmente de los distintos momentos que el niño enfrenta desde que la patrulla fronteriza lo detiene. Desde que lo detiene hasta que lo traslada a un centro de procedimiento de detención. Al respecto, pues hay una gran incertidumbre sobre cómo deben ser tratados después de que los detienen. Esta campaña surgió precisamente a raíz de esta lamentable crisis humanitaria del año pasado, provocada justo por su detención masiva. Y bueno, es apoyada también por la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica y fue presentada durante la visita a Guatemala de una delegación de la Policía Fronteriza de los Estados Unidos para abordar aspectos de la migración. Y bueno, todos los activistas y los defensores de derechos humanos, de los migrantes, así como algunos medios informativos, pues estamos con la expectativa pendiente de esta campaña. Todavía no tenemos acceso a esta herramienta que esperamos que ayude a prevenir, procurar el que los implicados conozcan, claro, en un primer momento los riesgos de la migración y después en otro momento el hacerlos conscientes de sus derechos, hacerlos conocedores de los procedimientos existentes para salvaguardar su integridad como personas, como seres humanos. Y bueno, vamos a hacer un breve corte, vamos a escuchar un poco de música. Le recuerdo que puede entrar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook, del Twitter, en donde nos puede encontrar como Frontera Cero. Estamos hablando acerca de migración infantil en la frontera sur de Estados Unidos. No se vaya, volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. En México tenemos una manera confiable de evaluar el aprendizaje de nuestros hijos. Una manera de medir sus habilidades académicas y de convivencia escolar. Un diagnóstico para que las escuelas mejoren su funcionamiento. PLANEA, el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Porque evaluar es para mejorar. www.ine.edu.mx. En cinco palabras se concentran 32 años de historia, de logros y desafíos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos la radio pública con más emisoras en el país. 23 estaciones. Una emisora por internet. Y 39 canales HD. La radio pública con mayor cobertura. 21 estados de la República Mexicana y zona fronteriza de Estados Unidos, Guatemala y Belice. Y somos la radio de servicio que se renueva y evoluciona para ofrecer diferentes perspectivas de sonido. Otras ideas. El IMER cumple 32 años. Y lo celebramos dándole sentido a lo que escuchas. Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Canal del Congreso, el canal que une a los mexicanos. La misión del Canal del Congreso es vincular a la sociedad con la labor legislativa a fin de garantizar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de nuestros legisladores. Canal 45, ahora la señal abierta del Congreso en el Valle de México. 62ª Legislatura, Senado de la República. La Secretaría de Educación Pública te invita a iniciar, reanudar o concluir tu bachillerato en la preparatoria abierta. No importa tu edad. Estudia a tu ritmo con el apoyo de materiales didácticos, plataforma de aprendizaje y asesorías gratuitas. ¡Decídete ya! Las inscripciones son todo el año. Infórmate en www.prepaabierta.sep.gov.mx. Con la prepa abierta, querer es poder. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio Ciudadana, 660 AM. Todas las versiones. Síguenos en Facebook y Twitter. Frontera Cero. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Estamos escuchando nuevamente de la Santa Cecilia, Strawberry Fields Forever. Este tema del clásico de los Beatles, con el cual la banda de inmigrantes mexicanos radicados en Estados Unidos hace un homenaje a los campesinos hispanos que participan en la producción de este alimento, en su cultivo. Hay un video que acompaña a dicho tema, el cual ustedes pueden ver en YouTube, en el cual se reconstruye el proceso de producción y en el cual se muestra el recorrido que realiza la fresa desde el campo de cultivo hasta la mesa de los consumidores de Estados Unidos, lo cual nos hace poder recordar la importancia de la fuerza de trabajo de los inmigrantes hispanos, no solo mexicanos, en general hispanos en Estados Unidos, en los campos de cultivo de diversos alimentos en California y en otras regiones del vecino país del norte. Y bueno, hablando de la producción de alimentos, el periódico La Jornada publicó algunas informaciones interesantes esta semana, algunas informaciones que revelan la importancia de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo que tiene que ver con la producción de los alimentos. Tenemos que las mujeres son las principales responsables de más de la mitad de la producción de los alimentos tan solo en América Latina y el Caribe, pero siguen afrontando, y no nos cae nada de sorpresa, la desigualdad social y las políticas de diferenciación al interior de este mercado laboral entre hombres y mujeres. Esta es información, además, suscrita por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en un informe sobre la situación de las mujeres en ámbitos rurales. Aunque las mujeres rurales de la región desempeñan un papel fundamental en la erradicación del hambre, preservando la biodiversidad, conservando las semillas y recuperando las prácticas agroecológicas para la producción de alimentos saludables, solo el 18% de las explotaciones agrícolas son manejadas por mujeres, expuso uno de los funcionarios de este organismo internacional. Las mujeres, asimismo, en ámbitos rurales reciben solo el 10% de los créditos y el 5% de la asistencia técnica, lo cual limita la igualdad de género y el empoderamiento de ellas como condición necesaria para erradicar la pobreza y el hambre en la región. Y otro dato importante, otro dato significativo, es que en América Latina el 40% de las mujeres en ámbitos rurales mayores de 15 años no tiene ingresos. Sin embargo, trabaja diariamente en actividades agrícolas. También en términos de la propiedad de la tierra, están en desventaja significativa frente a los hombres. Ahora bien, ¿podemos encontrar esta diferenciación sexual del trabajo en otros sectores laborales, no solamente en el que tiene que ver con la producción agrícola de alimentos? También lo podemos ver, por ejemplo, en el mercado del trabajo doméstico, ¿no? O en el mercado de procesamiento de estos alimentos producidos en los campos de cultivo. Por ejemplo, hay investigaciones recientes que han revelado la existencia de un nicho laboral muy interesante en Estados Unidos, en el cual se insertan mujeres jóvenes, mujeres en edad productiva y, por supuesto, reproductiva, provenientes principalmente de Tabasco y de Sinaloa, y que participan en un tipo de migración que quienes estamos relacionados con el tema al interior de las academias llamamos migración cíclica, que es un tipo de migración en la cual los actores sociales que participan en esta movilidad van y vienen de sus lugares de origen. En este caso, estas mujeres se ausentan unos 6 u 8 meses de sus lugares de origen, se separan de sus familias, van, trabajan una temporada, en este caso en Carolina del Norte y en Virginia, y después regresan a sus lugares de origen. Ahora, ¿cómo vemos la diferenciación sexual del trabajo en este caso en específico? Debido a sus atributos y cualidades, voy a entrecomillar, femeninas, entiéndase, delicadeza, minuciosidad, preocupación por el detalle, la paciencia, la finura en el trabajo manual, etcétera, estas mujeres encuentran cabida, digamos, con mayor facilidad que los hombres en estos nichos laborales a través de un programa de expedición de visas para trabajadores temporales en Estados Unidos, mejor conocido como visas H-2B, que son visas que se expiden para realizar trabajo en los sectores de los servicios, en los sectores relacionados con los servicios. Y bueno, el antecedente inmediato de este programa pues es el Bracero, ¿no? El programa Bracero, que existió entre 1942, que es la época de la posguerra, y 1964. Ahora, ¿qué es lo que hacen estas mujeres y en dónde? Bueno, ellas se insertan en las filas de trabajadores de las empresas procesadoras de jaiba, también conocida como el cangrejo azul, y su trabajo consiste en despulpar, es decir, en hacer cortes alrededor del caparazón de las jaibas para poder levantar las tapas y separar las vísceras de la carne. Este trabajo se realiza la mayor parte del tiempo estando de pie y la jornada de trabajo depende de la cantidad de crustáceos que se capturan. El sueldo aproximado de estas mujeres oscila entre los 3,000 o 4,000 pesos mensuales. Cabe destacar que además es un trabajo especializado que no cualquier persona lo puede hacer y que además es un trabajo sumamente agresivo, principalmente para la piel de las manos. Es un trabajo en el cual hay que tener mucho cuidado por el tipo de instrumentos que se utilizan, ¿no? Ahora bien, los contratistas de estas trabajadoras que son reclutadas a través del programa H2B se aseguran pues de informar a las trabajadoras que recibirán por ley el mismo salario que cualquier residente de los Estados Unidos, que tendrán una jornada de trabajo fija e inviolable además conforme a la ley, y que la empleadora o el empleador les proporcionará alimentación, transporte de ida y vuelta a sus campamentos o a sus albergues donde ellos estarán viviendo mientras dura sus meses de trabajo en Estados Unidos. Les darán instrumentos de trabajo y capacitación necesarios para realizar el trabajo, ¿no? Además de un seguro de vida. Los contratistas informan todo esto a sus trabajadoras antes de que empiece la temporada, pero en la práctica, según algunas investigaciones de Janet Almeida, pero en la práctica lo que sufren es explotación, prácticas abusivas, control excesivo por parte de los empleadores, irregularidades y diversas violaciones al contrato de trabajo. Este solamente es un ejemplo de las condiciones adversas en las cuales las mujeres, y sobre todo las mujeres pobres, además inmigrantes, trabajan, en este caso en los Estados Unidos, y de cómo, digamos, las características de las actividades laborales asignadas por diferenciación sexual a las mujeres pueden darnos información reveladora de condiciones de desigualdad y también de dominación de género, por supuesto. Nos estamos acercando al final de nuestro programa. Nos vamos a despedir con un poco de música, también de la Santa Cecilia. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en el Facebook como Frontera Cero y a través de nuestro Twitter, @FronteraCero. Háganos preguntas, háganos consultas. Estamos esperando a que se comunique con nosotros. Yo le agradezco el que nos sintonice como siempre todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Le doy las gracias a nuestros operadores, a nuestro productor Ricardo Alan, y nos despedimos con un tema titulado Como Dios Manda. Un tema que también nos sugiere el reflexionar acerca de vivir el amor un poco en la distancia, un poco como lo hacen muchos de los migrantes que abandonan sus hogares y que tienen que separarse de sus esposos o de sus esposas e hijos, de sus familiares, de sus padres, familiares, de sus amigos también, con este bello tema de la Santa Cecilia, banda de inmigrantes mexicanos radicados en Estados Unidos. Nos despedimos. Yo soy Gabriela Rosas. Que tenga una muy linda tarde. Chao. Quiero ver el sol caer con la luna y las estrellas y en tus ojos renacer el mañana. Yo quiero ver, quiero calmar esta sed de tenerte entre mis brazos, de mirarte y no poder derramar la miel de mis labios. Como como Dios manda.